sorpresa al norte los telepillas. Esta tierra es Aramón, al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ay que vengo, Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Ese gal, desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penato, familia unida! Arco Sur, Valdés, Partera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho, y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, familia unida! Con sus bandes panteras. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. I could not help but noticing all big robots fucking in the middle of the mini mall. Robots fucking in the middle of the mini mall. Robots fucking in the middle of the car wash. Robots fucking in the middle of the system. Robots fucking in the middle of the wet room. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todas y todos. ¿Empieza? La enredadera. Robots fucking in the middle of the subway. Hoy es domingo y como cada domingo ya sabéis que se mete este programa desde las 9 de la noche hasta las 11 más o menos en Radio por el 101.8 de la FM. Exactamente, y desde hace ya algunas semanas en saludamoryrebeldia.blogspot.com podéis escuchar también este programa a través de vuestra computadora. Para contactar con nosotros durante el programa tenéis un número de teléfono que es el 976-29-1398. Que a ser posible tenéis que marcar mientras oís una canción para que así os atendamos como es debido. Exactamente, encantados estaremos de que participéis en la enredadera. Si no, también os podéis dirigir a la enredadera a través de la dirección de correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y también tenemos un apartado postal, el 6032 50.080 de Zaragoza, por si queréis mandarnos alguna misiva, algún paquete o lo que queráis. Si nos oís las voces un poco cansadas o nos oís que jadeamos a lo largo del programa, todo tiene su explicación. Y es que venimos un poco hiperactivos después de un día de lo más callejero. Callejero y divertido. Por supuesto. Impresionante. Exactamente, hoy es domingo 27 de abril de 2008 y hoy hemos puesto el broche de oro a las jornadas por una cultura libre y popular organizadas durante todo el mes de la Biblioteca Frida Kahlo. Y aprovecharemos el programa de hoy para hablaros de lo que han sido estas jornadas, Algunas ya las hemos comentado, algunos de los actos ya se comentaron la semana pasada, pero aprovechando que durante esta semana se han hecho 3 actividades, pues os las comentaremos para que veáis lo que hemos compartido con mucha gente. Y si no habéis podido estar, pues así los compartimos también con vosotros a través de estas ondas. Exactamente, y hemos secuestrado a una de las participantes de la actividad de hoy, del fiestón para el niño y la niña que hemos tenido en la calle San Braulio para rehabilitar la plazoleta. De esto luego os hablaremos en detalle. Tenemos a Leona Andrea. Buenas noches, Leona. Se presenta con una armónica, luego escucharemos su voz. Pero también tendremos en el estudio, a eso de las 10 de la noche, esperemos, a Luis Jimeno, que es médico de atención primaria del Centro de Salud de San Pablo de Zaragoza y miembro del Grupo de Atención al Inmigrante de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Dentro de la sección Cuídate, Compa, hoy vamos a hacer un pequeño especial de salud e inmigración, puesto que Luis, con dinero del Gobierno de Aragón, para que, o sea, lo tenemos que decir, pues hizo un estudio acerca de la utilización de los recursos sanitarios de los inmigrantes en Aragón. Y entonces dejaremos de lado algunos mitos que se oyen muchas veces en los centros de salud y en los centros de urgencias, y hablaremos de las patologías, o sea, de las enfermedades que más afectan a los inmigrantes, de cómo se tratan, cómo lo pueden ver ellos y cómo lo vemos nosotros. Exactamente, porque seguramente cuando apriete la crisis económica y la gente empiece a ver que es totalmente insostenible pagar esas pedazo de hipotecas y mantener este nivel de vida con los precios que hay ahora mismo de cosas tan básicas como la alimentación, pues empezarán a dirigir sus odios hacia las personas inmigrantes, ¿no? Incluso no solamente las inmigrantes, sino las que son negras o chinas que han podido nacer aquí o llevan décadas viviendo aquí, ¿no? Pues a partir de la sanidad vamos a demostrar que todos esos ataques xenófobos que vendrán en el futuro son totalmente falsos, ¿no? Y que los inmigrantes no solamente son personas como todas nosotros, eso lo tenemos clarísimo, sino que en el aspecto sanitario causan menos gasto, tanto a la sanidad aragonesa como a la española. Con esto, pues eso, Luis Jimeno, pues le dejaremos que se explaye todo lo que quiera, porque nos parecen características muy interesantes de nuestro sistema sanitario y también de lo que es el cambio de la sociedad con la inmigración, ¿no? Que no es a peor ni mucho menos, sino que en muchos sentidos pues estamos muy contentos de que vengan personas de otros lugares, ¿verdad? Así es. Y de otros lugares también tenemos a nuestro tercer miembro del programa, a Víctor, que hoy no puede estar de presencia aquí con nosotros, pero que creemos que sí que querrá hablar con nosotros vía teléfono. Exactamente, mientras esté Luis Jimeno con nosotros aquí en el estudio, contactaremos también con Víctor a través del teléfono y así pues haremos una conversación en torno a sanidad e inmigración. Y burra. Los espejos están llenos de gente. Los invisibles nos ven. Los olvidados nos recuerdan. Cuando nos vemos, los vemos. Cuando nos vamos, se van. Hoy también en La Enredadera os presentaremos el último libro del uruguayo Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal. Un libro editado por Siglo XXI de la biblioteca de Eduardo Galeano, que ha sido escrito para que no se vayan. En estas páginas se unen el pasado y el presente. Renacen los muertos, los anónimos tienen nombre. Los hombres que alzaron los palacios y los templos de sus amos. Las mujeres, ignoradas por quienes ignoran lo que temen. El sur y el oriente del mundo, despreciados por quienes desprecian lo que ignoran. Los muchos mundos que el mundo contiene y esconde. Los pensadores y los sentidores. Los curiosos, condenados por preguntar, y los rebeldes y los perdedores, y los locos lindos que han sido y son la sal de la tierra. Así que, sin más dilación, comienza La Enredadera de hoy con una canción del último disco de Chicharrica, Nada que perder, una canción que se la queremos dedicar a toda esa gente que ha pasado hoy, no solamente por la plazoleta, también por la mañana en la Plaza de la Madalena, dos actos vecinales muy, muy interesantes y muy intensos, ¿no?, de participación y de propuestas, y también, por ende, pues a todas las personas que durante las jornadas Cultura Libre y Popular pues nos han echado una mano, a las gentes de la Biblioteca Frida Kahlo, tanto las que participan activamente como las que han puesto pues un granito de arena en diferentes modalidades. Esta canción va para nuestra gente. A Radio Topo la oportunidad de hacer llegar nuestro mensaje a la juventud de Zaragoza que está escuchándonos ahora, de que sean que abran los ojos, que no se dejen engañar y que estén vivos y atentos a la situación del pueblo palestino y que no se dejen engañar por las mentiras sionistas e imperialistas. Pues muchas gracias, Mustafa. Muchas gracias, Cristina. No fight that blue. Pues vamos a empezar el programa de hoy. Son en directo aquí las 9:20 minutos en el subsuelo zaragozano en Radio Topo. Y bueno, queríamos empezar la enredadera pues hablando de actividades que hemos organizado desde este programa con las buenas gentes de la Biblioteca Frida Kahlo, y la verdad, muy muy contentas en lo que respecta a nuestra participación, a la afluencia de público, a la cantidad de propuestas, de diversidad, de colores, de gente de diferentes edades, de diferentes palos, procedencias, gente que se ha enterado pues a través de este programa, a través de internet, a través de los medios de comunicación capitalistas, donde pues también se han volcado nuestras propuestas y convocatorias. Y bueno, contadnos, chicas, hoy qué es lo que hemos tenido. Como os decíamos, estamos aquí Nacho al control, Pati en la locución, y una invitada que antes solamente hemos escuchado su melodía armónica, León Andrea. Ahora sí que escuchamos tu voz, ¿no? Contadnos, chicas, qué os ha parecido lo de hoy. Yo es que no soy imparcial, o sea, yo me lo he pasado. Ni falta que hace. Yo me lo he pasado, vamos, hacía días que no me lo pasaba tan bien. Y lo que en principio iba a ser una actividad infantil, y es que no es que solo haya sido infantil, sino que todo el mundo ha sacado, digamos, que el niño que llevan dentro. Y yo creo que ha disfrutado casi más un adulto que pasaba por allí que los niños que ya estaban expectantes en ver lo que pasaba por, ¿no? Bueno, cuéntanos, Leona, un poco desde fuera, ¿qué te ha parecido lo de hoy? Para la gente que nos está escuchando, que todavía no sabe de qué estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues de algo un poco para... A ver, ¿cómo os explico yo? No sé, pero me ha dado curiosidad porque llego ya ahí a la plazoleta y me encuentro toda la fachada llena de carteles ahí con cosas y... Un poco por la libertad y las... Pues poder usar la calle para lo que queramos, ¿no? Exactamente. Para la gente que no sepa de qué hablamos, la plazoleta es un espacio público que se encuentra en el centro de Zaragoza, en el corazón del casco histórico, entre los números 11 y 17 de la calle San Braulio. Se llama la plazoleta porque las vecinas del barrio decidieron que se llamara así. Es una calle que hace un poco chaflán, ¿no? Hacía ahí un poco, pues, 70 metros cuadrados más o menos, que estaban totalmente en desuso y se estaban empezando a convertir, como tantos otros lugares abandonados, pues en un aparcamiento, ¿no?, para coches. Y al ser una zona de tránsito de fin de semana de la gente que va al casco viejo, a los bares y demás, pues estaba convirtiendo un poco en un vertedero, ¿no?, en el meadero, cagadero y demás de un montón de gente que no son del barrio, ¿no? En el vertedero San Braulio, ¿no?, que le llaman. Exactamente. Y hace ya 6 meses, de manera conjunta, porque esto es una cosa que a nivel individual muchas vecinas ya habían reivindicado un mejor uso de la calle y demás, pues presentamos un escrito al ayuntamiento con 30 firmas para exigir lo que creíamos que era de ley, ¿no?, como es la retirada de un andamio en el número 15 de la calle San Braulio, que lleva abandonado 4 años desde que esa obra se declaró ilegal por parte de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, pese a que, pues bueno, no se ha retirado el andamio ni tampoco se han tomado medidas contra esa empresa que ha dejado la calle hecha un asco, con las baldosas rotas, con agujeros, con daños en las fachadas colindantes, con grietas en las casas de al lado. En fin, ha dejado el entorno bastante mal, y no solamente eso, sino que para que entraran las máquinas, los camiones y demás que estaban trabajando en esa obra, se talaron o se quitaron, no se sabe muy bien qué habrá sido de ellos, 2 ailantus, 2 árboles preciosos, enormes, de gran porte, que hacían de ese entorno pues un sitio muy majete, ¿no?, sobre todo en verano, una zona así de sombra muy chula. Y también quitaron los obstáculos para coches, ¿no?, los típicos pivotes que se ponen pues para que no aparquen los coches, ¿no?, en las zonas peatonales, sobre todo pues en las zonas que es más fácil que suban y entren, ¿no? Desde entonces pues el entorno estaba bastante deteriorado, como os decíamos, y no solamente los vecinos, trabajadores y comerciantes de la calle decidieron presentar los escritos, sino que el 27 de diciembre de 2007, con la colaboración de Robin Hood, cuéntanos, Pati, qué es lo que se hizo. Pues los vecinos y vecinas del barrio decidieron tomar lo que era la plaza, lo que era su lugar de convivencia natural, y el lugar que les habían robado los coches y los cerdos. A los cerdos, y no me estoy refiriendo de forma despectiva a esos seres tan cariñosos como son los topiños, pero la gente así guarreta, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Pues pillaron unos maceteros, los cementaron, y ahí plantaron un montón de especies autóctonas de plantas para hacer el hueco de lo que sería la plaza. Exactamente. Entonces, desde ese momento se abrieron, por así decirlo, 2 frentes, ¿no? El frente más político-institucional, es decir, exigir una respuesta a las diferentes áreas del ayuntamiento que están, de alguna manera, responsabilizadas en este tema, como son Carmen Dueso, la teniente alcalde concejala de Servicios Públicos, como son Carlos Pérez Anadón, que es el concejal de Urbanismo, Policía Local y Medio Ambiente, como es Lola Campos, que es la concejala de Parques y Jardines, o como es Becerril, que es el concejal de Infraestructuras, ¿no? De estos cuatro concejales a los que se han presentado ya tres escritos, solamente Carmen Dueso es la única que se ha puesto en contacto con los representantes de los vecinos, vamos, y sí que ha prometido pues que se va a intensificar lo que es la limpieza pública y va a hacer todo lo posible para echar una mano, ¿no? Del resto de concejales que cobran una pasta por hacer su trabajo no ha habido ni siquiera respuesta. En seis meses, que si no entiendo mal, es el plazo máximo que tienen oficialmente para responder a cualquier entrada que se hace en el registro del ayuntamiento. O sea, que se están saltando hasta sus propios procedimientos, ¿no? Y por otra parte, estaba el frente de la calle, ¿no? De darte cuenta que no bastaba solamente con haber pintado un mural en la calle y haber cementado unos maceteros con plantas, sino que es necesario defenderlos, ¿no? Porque el fin de semana, pues como decimos, pues por allí pasa mucha gente y no toda la gente que pasa por ahí es deseable. Y bueno, pues muchas noches los vemos, ¿no? Gente pues que sale por ahí, tiene mal beber o mal carácter o, en fin, gentuza que se dedica a destrozarlo todo. Y con esto no estamos hablando de gente pobre o de gente de mal vivir y tal. No, no, pijos de Zaragoza que van al casco viejo, que van a los bares. Normalmente es eso, los que más hacen eso son los pijos. Exactamente, los que luego votarán a quien votarán y trabajarán en lo que trabajarán, se dedican los fines de semana a destrozar y a mear donde no deben, ¿no? El caso es que la actividad de hoy sí que iba un poco encaminada a también a reestructurar lo que estos gañanes habían destrozado el fin de semana anterior. Yo creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, el caso es que el fin de semana anterior unos maceteros que están cementados, que pesan bastante, que tienen un montón de plantas, pues habían sido destrozados. Exactamente, y entonces, bueno, ya pasamos ya los cinco minutos de queja para que entienda la gente de qué estamos hablando y ya vamos a hablar en positivo, ¿no? O sea, lo que hoy hemos hecho es, por una parte, poner el colofón, la guinda al pastel de unas jornadas de la Biblioteca Friaca, lo que, como os hemos ido contando en este programa, pues han sido maravillosos, han sido, la verdad, que muy interesantes, ¿no? Siempre mejorables, pero bueno, en conjunto haremos una valoración y la haremos pública, pero vamos, en lo que respecta a este programa ya lo hemos hablado que está muy bien, ¿no? Entonces, por una parte era poner el colofón a estas jornadas y por otro, pues convocar a las vecinas una vez más para arreglar los maceteros, las plantas y tal. Y bueno, cuéntanos, Leona, qué es lo que has visto hoy, cuántas actividades ha habido y demás. Yo aún tengo confeti en el pelo. Estoy quitando aquí de manera. Nada, pues un poco de cuentacuentos y payasos y clown y bueno, también hemos pintado un mural. Luego la idea que tenía yo de las telas. Bueno, en un principio no sabía muy bien si pintar yo sola y hacer algo con la armónica o no sé, pero al final ya ha soltado todo aquello de que va a que los críos que vengan y no sé qué, y se les ha visto así como alguna cara como de ¡ay va! Y digo, bueno, se van a poner. Sí, bueno, digamos que lo que ha sido la jornada ha empezado con Lentejo, el payaso pendejo, que no me salía el nombre. Que normalmente es Carlos, que actúa con Garbanzo, pero que el otro chico pues tiene la pata coja. Y bueno, decimos que a Garbanzo se le ha ido la olla y hoy no ha podido venir. Que nos ha hecho un espectáculo así con marionetas y nos ha contado sus historias. Ha hecho que participase bastantes personas del público, sí, lo bueno, cual ha sido bastante agradecer también, ¿no? Destacar. La gente estaba bastante participativa. Sí, sí. Y entonces eso estaba muy bien. Y destacar que desde las 5 de la tarde, que era la hora a la que se había convocado, ya estaba un ambiente estupendo. Bueno, ha habido momentos en los que realmente estaba a rebosar la plazoleta, pero ya desde el principio no es de esto que tienes que esperar a que la gente llegue ni nada, sino que ha habido una afluencia de niños, familias, vecinas y paseantes que se encontraban con la historia bastante bastante interesante, ¿verdad? Y después de Lentejo, hemos disfrutado de un cuento en aragonés, lo cual la verdad es que se echa de menos, ¿no? Que se cuenten cuentos y además no solo cuentos de la tradición aragonesa, sino que se cuenten en aragonés. Exactamente, y hoy se ha demostrado que niños muy pequeñicos que estaban ahí sentados en las primeras filas entraban totalmente en los juegos que les proponían, ¿no? A través de la música tradicional aragonesa, a través de los juegos, y se ha hablado de raso en aragonés. O sea, que si estuviera aquí Carlos, el maestro aragonés, al que mandamos un saludo si nos está escuchando, pues hoy se ha demostrado que muchos niños pues que entienden la lengua, vamos. Que entienden y que lo llegan a hablar, porque claro, tú les explicas lo que es... Bueno, tú entras dentro de lo que es el cuento y ves lo que pasa, las cosas que pasan. Si tienes que repetir una frase, entiendes lo que estás como diciendo. Como era lo de yayo, yayo... Ya no me acuerdo. Ahora no me acuerdo, pero bueno, sí, se gritaban varias cosas en Aragonés y los niños... Y la verdad es que los niños, y no es que lo dejas de ser por decir, o sea, que lo decían y lo decían bien. Sí, sí, bueno, aparte de eso, a continuación ha habido una intervención de un zanquista acompañado de una animadora, ¿no?, que han estado ahí provocando al personal para que se muevan, para que nos hiciéramos cosquillas, nos tocáramos las cabezas y demás, y hemos acabado tirando pintura al andamio de la obra ilegal, ¿no?, que en un principio iban a ser globos que iban a estallar. Pero bueno, ha habido algún problema técnico y al final... Ha habido varios estallidos en la cara de la gente. Eso se ha ido de madre y se ha convertido en una especie de orgía de colores allí en el andamio, en el que todos los niños y todo el mundo hemos acabado llenos de pintura, todos sí. Bien. Bueno, allí ha habido niños que se han ido a casa hoy, desde el pelo hasta los pies, llenos de pintura. Y bueno, y la verdad es que las madres y padres tampoco... No eran de los de decir, bueno, no te acerques que te vas a manchar, ¿no? O sea, han visto que los niños están disfrutando... Y que eso hay que dejarles que se haga, ¿no? Así que cualquier persona que pase por la calle San Braulio y vea el andamio que hay en el número 15 también va a ver cómo han dejado todos los participantes de hoy el andamio, porque era una cosa gris, asquerosa, horrible, y está llena de colores, vamos, mejor o peor, pero bien bonita y hecha por, bueno, por decenas de personas. Decir también que a lo largo de lo que ha sido toda la jornada, Alejandra ha estado pintando las caras de los niños, que vamos, que tenía ahí un montón de niños para pintar caras, y además... enfrente de lo que serían los portales del 11 al 15 de la calle San Braulio, se ha terminado de pintar un mural que se comenzó a hacer ayer o antes de ayer, sí. Y entre los niños y la gente pues se ha terminado un poco de pintar. Exactamente, ¿no? Con la ayuda de Jejo, que es un gran pintor que está colaborando mucho con la reivindicación del barrio y de muchos otros proyectos que tiene, pues hemos pintado entre todos ahí un mural que ha quedado bien chulo. Los niños, bueno, se han cebado al final de pintar que no paraban, y por eso cualquiera que pase por ahí, por los números pares de la calle San Braulio, enfrente del Joaquín Roncal, va a ver lo que es un mural colectivo con colaje, con partes de intervenciones que le salían, ¿verdad?, con objetos. Y los pilones de la calle, que se los han empezado a pintar de colores. Es verdad, los pilones de la calle también se han decorado. ¿Y qué más ha habido? Y bueno, y luego el colofón final, digamos, ha sido pues la replantación de los maceteros que se habían destrozado, ¿no? Se han vuelto a poner esos maceteros, se han plantado un montón de plantas. Hemos hecho pues una labor un poco de... para que la gente pues tenga, digamos, esos objetivos de la vida. Pues hemos hecho pues que la gente ya haya plantado su árbol para que ya solo tenga que tachar otras dos cosas dentro de sus objetivos vitales que tiene que cumplir toda persona en este mundo, ¿no? Exactamente. Mencionar también la gran colaboración de los superhéroes amigos de Robin Hood, que hoy Robin Hood no ha faltado a su cita, ha venido también el oso de la Patagonia, ha venido un hada, Jesucristo Superstar, ha venido la princesa vikinga y... Otra princesa de Narnia, ha venido Darth Vader, es verdad. Oh, ha venido Batman... Había por ahí más princesas, por ahí más hadas. Sí, no, la verdad es que ha sido impresionante la cantidad de gente que ha venido disfrazada y, bueno, con las pinturas en las caras y demás. Y los que venían de por la mañana de otro acto que había habido en la Plaza de la Madalena, que también está muy bien, pues, bueno, había ahí un pelaje, ¿no?, que cualquiera que pasaba por la calle Alfonso y se acercaba, yo creo que se quedaba alucinado. Y, bueno, pues cualquiera que nos esté escuchando, pues invitarle a que se pase, ¿no? O sea, nosotros nos lo hemos pasado muy bien, pues el que no haya podido venir, pues se lo ha perdido, pero la plazoleta está ahí. Para seguir disfrutándola, nuestro deseo desde luego es que se mantenga pues cada día mejor, ¿no? Que se respete lo que hemos hecho los vecinos, ¿no? Con un esfuerzo altruista. Bueno, comentar que la gente ha colaborado en la autogestión con un chocolate que hemos preparado con bizcocho y el que quería pues echar un donativo pues para pagar la pintura y las cuatro cosas que hemos gastado, que tampoco ha sido mucho, la verdad. Y eso, que nada, aparte de agradecer a toda la gente que ha participado y animaros a que os paséis por allí y la disfrutéis, animar también a la gente a que se hagan este tipo de iniciativas, ¿no? A que si al lado de tu casa tú ves que las cosas están mal, pues háblalo con tus vecinos, que probablemente también piensen lo mismo, os podéis poner de acuerdo, porque hablando se entiende la gente, y se pueden hacer estas cosas que ya no es que te lo pases muy bien, es que encima son cosas colectivas que las disfrutas muchísimo más, ya solo por el hecho de que te estás juntando con gente con la que probablemente si no tampoco hablarías, Y que, vamos, que yo creo que es una cosa bastante bonita que se está perdiendo. Exactamente. Hay una pregunta que me la ha hecho mucha gente, no solamente los de Aragón Televisión y otros medios que han venido, sino personas que han participado que decían, ¿pero esto lo estáis haciendo entre dos o entre tres o realmente los vecinos están de acuerdo? Vamos a ver, hay lo menos 10 balcones con pancartas. Aquí nadie se ha subido a ningún balcón a poner ninguna pancarta. Se han puesto desde dentro de las casas. Luego, hoy en la fiesta estaban prácticamente todos los vecinos de la calle. igual con alguna excepción, pues el que no madruga el domingo, el que se va de fin de semana, o incluso alguno que puede no estar de acuerdo con lo que estamos haciendo. Pero hoy había de todo. Gente mayor, gente joven, familias, en fin, gente unida por esto, y bueno, incluso personas de otras calles del casco histórico que han venido, gente que históricamente pues está llevando otras luchas, pues por ejemplo ha venido una señora que había luchado contra la discoteca esta de Luxe que pusieron en la Plaza del Pilar, ha habido otra gente de otras calles pues que también están en lucha pues contra un bar nazi, o personas que han estado en la asociación casco histérico, ¿no?, por regular el horario de los bares y tal, y bueno, lo han apoyado totalmente. O sea, que para que veamos que muchas veces las acciones directas no es algo que haya que relegarlo a un plano marginal o como de gente de súper extrema izquierda, súper privados ahí, oscuros. No, no, esto es una cosa que lo puede hacer todo el mundo. Todo el mundo. Y bueno, pues nada, por mi parte, nada más que dar las gracias a la gente. ¿Yo? ¿Tú, Leona? ¿Sí pregunta? ¿Algo más que comentar de lo de hoy, eh? Que luego hablamos más contigo. Bueno, de lo de hoy, pues eso que... Bueno, al final, pues la frase que he puesto al final en la tela esa negra, que el universo es un misterio. Bueno, eso comentar que... Me vino la frase anoche y dije, la haré poner. Exactamente, no sé lo que durarán, pero aparte de los murales, todas las telas que se han pintado están colgadas por la calle. O sea que cualquiera que nos esté escuchando, que se pase esta semana si puede para verlo, porque desde luego el panorama es, vamos... Antes de que pasen los pijos y se las carguen. Bueno, ya veremos si se las cargan o no. Ya veremos si las cargan. Y si no, os la colgaremos en el blog para que las disfrutéis. Exactamente, muchísimas gracias. ¡Foto! Ahora seguimos hablando de las jornadas y seguimos hablando con Leona Andrea, pero antes os vamos a dejar con una canción de Visión Tunnel, que la estamos poniendo recientemente cada domingo, pero es que la verdad es que están tocando cada semana y están triunfando muchísimo, ¿no? Sí, porque yo sé de una que está durante las últimas horas, digamos que durante las últimas 32 horas, le he escuchado recibir felicitaciones por aquí, por allá, por acullá. Y la verdad es que ayer en la Plaza Aso, dentro del Fatal Falaces tercera edición, sí, actuó Visión Tunnel entre otros grupos, y la verdad es que estuvieron muy bien. Bueno, pues os vamos a dejar con la canción que cedió Visión Tunnel con una licencia Creative Commons, como todas las canciones que está editando con Mago Fermino, con otras editoriales, la que cedió para el Rec and Play 07, que es el recopilatorio que luego, del que luego os hablaremos, que lo presentamos también dentro de las jornadas de la Fría Calo y que fue un éxito impresionante. La canción se llama Despiertos Dispuestos. Si queréis hablar con nosotros, 976-29-1398. A mí me da pena. aumenta, aumenta. Aumenta. De que la diversidad existe, existe. Diversidad, poco espacio tiene la cultura. Se crea una opinión que acorrala al individuo entre su sillón, la pared dura. Es televisión, telebasura, captando votos, candidatura a control remoto, policía pura. El cambio climático afectará más a las áreas mediterráneas. Dejará 50 millones de desplazados. Además, el calentamiento global trae epidemias de malaria y dengue. ¡Ey! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú que me estás escuchando! ¿Sabes qué significa todo lo que acabas de oír? Es el cambio climático. ¿Cambio qué? Cambio climático. No me digas que no has escuchado esa palabra. Pero si es un problema en todo el mundo. Mira, el cambio climático es la mayor amenaza ambiental del siglo XXI, con consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud. Todo sin excepción. Personas, animales, naturaleza, empresas y las economías en todo el mundo ya están siendo afectadas por este fenómeno. ¡Oh! ¿Pero sabes qué es lo peor de todo? Que el problema es cada vez mayor y nosotros, en vez de revertirlo, estamos contribuyendo al cambio climático. ¡Muevan las industrias! ¡Yo soy la industria y ella es mi hermana Mira! A nosotras nos encanta contaminar y reproducirnos por todo el mundo. Soy un carro muy lujoso y moderno, y lo que me encanta es hacer mucho ruido y contaminar. Nosotros somos los gases tóxicos, y lo que hacemos es mejorar y contaminar el medio ambiente. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡No te vayas! ¡Que contigo también es la cosa! ¿Te has dado cuenta que llueve en la época que no debería llover? ¿O que no llueve cuando debería llover? ¿Que los huaicos e inundaciones son cada vez más desastrosos? ¿O que tanto el frío como el calor se están intensificando? Sí, pues, es el cambio climático. No es castigo de Dios. Y créeme, nosotros también somos parte del problema. No, no me quemes, no me tales. Soy un indefenso árbol. No te hago daño. Soy tu amigo. Ay, otra vez estas malditas plagas. Carlos, tráeme esas plaguicidas. Claro, nosotros no contaminamos tanto como las industrias, pero debemos admitir que también contribuimos al cambio climático. ¿Y te has preguntado qué pasará en 10 años? Este año los huaicos e inundaciones en Junín han provocado la muerte de más de 200 pobladores y han echado a perder más de 1.000 hectáreas de cultivo. La costa peruana es un desierto. De las 50.000 hectáreas de plantaciones en el 2004, ahora existen tan solo 500 hectáreas de cultivos. Estalló un nuevo conflicto por el agua en la región Ucayali. Cientos de pobladores tuvieron una batalla campal. ¿Quieres este futuro para ti, para tu familia y nuestra casa? Eres testigo de lo que pasa. ¿Cuántas veces has dejado escapar una oportunidad? Esta vez no tienes mucho tiempo. Dicen que por algo se empieza. No te confundas. Sé parte del cambio, no del cambio climático. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lo que sale de mis manos me ayuda a respirar. Lo que entra por mis ojos me enseña a caminar. Lo que me imagino en sueños me invita a despertar. ¿Qué es el arte? ¿Qué es la música? ¿Acaso son mercancías? ¿Cuál es el precio de mis manos? ¿Ves mi corazón asomar por la garganta? ¿Cuál es el salario de mis sueños? ¿Hipotecas tus despertares? Tu voz vale más que la amplificación de los medios, que por la conexión directa con el corazón. Vosotros no sentís, ni transmitís, ni oís, ni amáis. Solo hacéis caja. Vosotros marcáis el ritmo. Nosotros lo rompemos, una y otra vez. Este es el texto que aparecía en el libreto editado por el Rec and Play 07. Ya sabéis, este proyecto que nació hace más o menos un año, que es una continuación de una iniciativa de la Asociación Cultural La Cacharraca, que actualmente pues es una de las principales colaboraciones con la Biblioteca Frida Kahlo. En este caso, en el Rec and Play 07 participaron un montón de grupos, hasta 19, muchos de los cuales pues os hemos puesto aquí en la enredadera. La novedad de este Rec and Play con respecto al anterior es que eran todos grupos de Aragón. Y bueno, el otro día, dentro de las Jornadas Cultura Libre y Popular, presentamos este CD que todavía tenía pendiente pues una presentación en directo en Zaragoza, dentro de las Jornadas Cultura Libre y Popular de la Biblioteca Frida Kahlo. Y eso, como comentaba Nacho, el martes pasado, en el Parque de Delicias, a la altura del patio de la iglesia, pues nos juntamos allí para, digamos que para presentar un poco en sociedad lo que sería el Rec and Play 07, ¿no? Para ello, pues habíamos contado con algunos de los participantes en dicho CD y otras personas. Comentar un par de cosillas. El concierto en principio iba a empezar a las 7 de la tarde o algo así, pues tuvo que retrasar porque uno de los grupos, los Corpore, a última hora decidieron que no querían venir porque según ellos estaba mal organizado, entonces pensaban que no iban a tener suficiente público y iba a estar todo muy mal organizado. Bueno, este grupo, que todavía no ha hecho nada en la música, evidentemente es gente que está empezando, llegó a decir que es que ellos han tocado ya con 12.000 vatios y que tocar en un parque que no les ponía, ¿no? Que ellos son metaleros y necesitan mucha más potencia y que esto no estaba a su nivel. Esto lo dijeron 2 horas antes de empezar el concierto, cuando parte del equipo pues lo iban a llevar ellos, ¿no? Era un concierto hecho pues con la ayuda de todos. Y gustosamente que sea así, además, que se disfrutó luego un montón y ellos se lo perdieron, pues en lugar de decirlo eso 2 meses antes, que habría tocado cualquier otro grupo de estos 19 de los que os hablábamos del Rec and Play 07, pues decidieron 2 horas antes decirlo, que no les gustaba. En fin. Bueno, ellos se lo perdieron. Lo único que esto lo queríamos comentar, porque sí. Para que se sepa, para que se sepa. Los Corpore ya no son bien gratos. Son personas no gratas, por lo menos para la Biblioteca Frida Kahlo. Bueno, que cambien. Ahora te estarán oyendo. Claro, bueno, no sé si escucharán. Mediten. Eso, que mediten. quien sí estuvo allí, aunque no sale en el CD, es Miguelillo, que una vez más pues nos entretuvo con sus canciones cómicas y su guitarra. Exactamente, y comentar que Miguelillo nos ha facilitado una convocatoria, y es que el próximo miércoles en la sala Morrissey va a actuar a partir de las 8 de la tarde, ¿vale? Cualquier persona que se quiera pasar, Miguelillo hace una propuesta de cantautor fusión, que en el que la rumba y, en fin, la canción pues con influencias de Albert Pla y de otros cantautores, pues hace que sea una cosa divertida, cada día toca mejor la guitarra y, bueno, muy recomendable. Después de Miguelillo, les tocó el turno a los Rebel Spell, que hacía ya bastante tiempo que no tocaban en Zaragoza, Y la verdad es que ya tenían ahí un montón de público, unas 400 personas, que como para estar mal organizado, pues chico, no está mal de público. Exactamente, era un concierto en un parque, para no molestar mucho al vecindario, sin mucha potencia, sin escenario, pero vamos, un ambientazo allí de gente y de baile impresionante. Y ahí toda la gente pues eso, estuvo bailando a los ritmos ska reggae de los Rebel Spell. Y por último, tuvimos a Rafa Alma de Nómada, que al principio pues tuvo algunos problemillas técnicos porque uno de los tocadiscos no funcionaban y tal, pero él con el rojo a los platos, la verdad es que ya acabaron con el colofón final del concierto. Junto a ellos, otras personas que salieron así de freestyle, la mitad de los nombres no me acuerdo, con lo cual, bueno, pero la verdad es que fue bastante... Joder, que tuvo su punto, ¿no? Que saliese gente así, porque sí, a cantar con ellos, la verdad que... Sí, además de Rafa, que es el alma mater de Alma de Nómada, con rojo a los platos, bueno, en este caso al plato, pues participó también un mozo que se llama Agus Estragos, con el que están empezando pues a hacer alguna canción, que también se cantó un par, y bueno, la verdad es que muy interesante el proyecto este de rap que están haciendo. Y luego pues bueno, salió Fran, salió una de las cantantes de We and Them, salió Pepa de Visión Túnel, y bueno, que acabó por todo lo alto, vamos. Sí, la verdad que yo creo que la gente se quedó contenta, y tanto nosotros desde este programa, como miembros de la Biblioteca Frida Kahlo, como los miembros de la Cacharraca, que son los que, al fin y al cabo, son los que se han currado el Recamplay, la verdad es que estamos todos muy contentos del resultado. Exactamente, se repartió material disidente, se vendieron CDs, la gente pues se lo pasó muy bien en el parque, y bueno, se dejó todo bien limpio y muy bien. Nada, y solo comentar que si estáis interesados en escuchar el Recamplay 07, que os lo podéis bajar desde la página web de la Cacharraca, que es lacacharraca.net, www.lacacharraca.net. Y continuando con las jornadas Cultura Libre y Popular de la Biblioteca Frida Kahlo del mes de abril, el día 23 de abril, el Día de Aragón, el Día del Libro, nosotros celebramos el Día del Libro Disidente. ¿Qué, cómo lo hicimos? Pues con la presentación del libro El Estupor, del poeta Julio Donoso. Tomamos la asociación vecinal Arrebato, entrada libre, pues vinieron unas decenas de personas, más que suficiente para que hubiera buen ambiente, y algunas distribuidoras pues pusieron su mesa de material de libros, pues cualquier persona pudo ir a adquirir allí pues las últimas novedades de editoriales no comerciales, de fanzines, de revistas y demás. Pues vino gente de la distribuidora de la CNT, vino gente de la distribuidora Narcopunk Mala Raza, también de distribuidoras Genosas, la Biblioteca Frida Kahlo también puso un puesto de material, y bueno, la verdad es que una propuesta interesante, ¿no?, que la gente también respondió. Y bueno, destacar el recital de Julio, ¿no?, que si bien él estaba un poco bajo de energía, los músicos con los que se ha acompañado, impresionantes, ¿no? Porque Julio, ya lo escuchasteis, si escuchasteis este programa el domingo pasado, ha cambiado de tercio y ha pasado del jazz blues, ¿no?, sí, al flamenco. Exactamente, se ha juntado con el Javi Matute, bueno, no solamente flamenco, también partes de rock, con el antiguo guitarrista de Zona Cero, también colaborador de Jena y tal, y al cajón Jorge del combo de Los Picos Pardos, y la verdad es que una propuesta muy chula, ¿no?, que los versos del Estupor y otros libros de Julio Donoso pues quedaban bastante bien, ¿no?, con el flamenco rock este en el que nos envolvieron. Estuvo un recital bastante chulo, la verdad. Además del recital, hubo una participación de clown para el deleite de un par de individuos que pasaban por allí. Y vamos, la verdad es que bastante bastante bien hacer este acto, ¿no?, que en el Arrebato no sea todo pues el mismo tipo de concierto, sino ver que también está abierto a otras propuestas, ¿no?, y que la gente pues también responde, ¿no?, que estuvo muy bien de ambiente y muy muy interesante también, ¿no?, para repetir. Pues sí. Al 23 de abril del 2009 le espera un segundo Día del Libro Disidente seguro, vamos. Y si bien digamos que las jornadas han terminado hoy con la fiesta infantil que os hemos comentado, recordar que ya quedan muy poquitos días para que podáis disfrutar de la exposición que hay en Virosta, de la otra expo, que es una exposición de pegatinas en torno a la nueva cultura del agua, del Centro de Recuperación de Pegatinas de Monzón. Exactamente, ahí la podréis ver seguramente hasta el sábado o el viernes. en horario de tarde, pues cuando más cómodo, y bueno, pues seguir recomendándosla, ¿no? La gente que no la habéis visto, pues que es una expresión muy chula de unas 600 pegatinas de la lucha contra los pantanos, contra el trasvase, contra la returación de riberas y demás, y bueno, que os la recomendamos, es muy chula. Y entonces, la cuestión de todas estas jornadas es dar a conocer lo que es la Biblioteca Frida Kahlo. Y como nosotros la conocemos bien, pues os la presentamos aquí una vez más. Para que sepáis algo más sobre la Biblioteca Frida Kahlo, os recomendamos que os paséis por cualquiera de las sedes físicas que tenemos, ¿no? Porque es una forma de que la veáis in situ. Y además, si aprovecháis que estamos pues alguno de nosotros, igual os podemos comentar alguna cosilla más. Exactamente, tenemos unos horarios más o menos permanentes, ¿no? Que es algo que sí que hemos conseguido, ¿no? El sumar gente, ¿no? Pues para hacer un poco un colectivo. Los lunes por la tarde de 6 a 8 estamos en Virosta, en el bar vegetariano que está en la calle Universidad 35. Los martes y miércoles por la tarde, a eso de las 8, estamos en Enrestida, que es un centro social que está pegadito a la Plaza de la Magdalena, en el callejón de San Cristóbal. Y también estamos los viernes por la tarde en Cantini Gamboa 26. A eso de las 6 o las 7 de la tarde, ¿verdad? Solemos estar allí ordenando, archivando libros. Y bueno, comentaré cómo las jornadas han estado muy bien, si bien muchos actos han sido gratuitos y la verdad es que ha movido muy poco dinero, pero con el poquitico dinero que hemos sacado, pues hemos comprado 30 o 40 libros nuevos, y la verdad es que tenemos pues buenos libros, también otros que nos han donado, personas que se han interesado por la biblioteca, algún editorial que ha colaborado, como Sordica, Eclipsados, los de los TVOs Mala Vida, los cuales agradecer desde aquí también su colaboración desinteresada, ¿no?, con la biblioteca, y bueno, pues que es buen momento, ¿no?, para asociarse y para conocer la biblioteca. La biblioteca es un proyecto autogestionado, y cómo participar en la biblioteca es muy sencillo, y cómo crece la biblioteca es muy sencillo, simplemente hay que ir a una de las sedes. Es mejor ir a Virosta porque están ahí los carnes, pero vamos, si pasáis por cualquiera de las sedes, podéis traer un libro, con ese libro os damos un carnet de socio o de socia, y ya podéis hacer uso de la biblioteca cogiendo libros por un periodo de 2 semanas. Exactamente, en la actualidad tenemos algo más de 220 socias, y bueno, pues con el carné lo que podéis hacer es eso, pillar el préstamo, recibir las noticias que mandamos de ciento a viento pues por internet a través de bfk@virosta.com, y bueno, pues si quieres más información de esta biblioteca que lleva ya una década, pues puedes consultar la página web, que últimamente la estamos actualizando más, www.bfk.cc. Y si de libros hablamos, para eso también tenemos aquí a Leona Andrea, que bueno, que como allá la verdad es que ya presentamos su primer libro, ¿no? Sí, bueno, hace ya unos añitos. Como 3 o así. Sí, sí, en la Biblioteca Frida Kahlo, que la verdad que fue nuestra primera presentación de libros. Sí, ah, bueno, sí. Leona Andrea, si ahora tiene unos 20 años, pues hace 3, calculad, ¿no? Que prácticamente una niña, y escribió un libro que era El misterio de las 7 gatas, ¿verdad? Si el no, Club de las 7 gatas. El Club de las 7 gatas. Sí. Que es, bueno, pues una novelita, ¿no? Bueno, aquí está. Un cuento. Aquí se puede un cuento ver. Que además que bueno, que fue tu primer libro potente no editado y que se ha vendido un montón, ¿no? Sí, bueno, sí, el primer año se vendió. Es el tema, que cuando no se hacía promoción, pues como no había tiempo y luego pues la editorial se desentiende bastante. Cuando ya ha pasado unos cuantos meses pasan y si ya no haces nada, pues se queda un poco paralizada la cosa, pero sí. Bueno, pues vamos a poner una cancioncita antes y vamos a charlar un ratico con Leona y también con nuestro médico, el doctor Jimeno, que ha venido ya para hablar de salud e inmigración. Así que están atentos al receptor, al 101.8 FM o a saludamorirrebeldia.blogspot.com, mientras escuchas esta canción de Silvio Rodríguez, que nos gustaba muchísimo y que es también pues un agradecimiento a toda esa generación, y no me refiero a la gente que tiene nuestra edad, sino a la gente pues que está con un espíritu rebelde y creativo y que está pues encontrándose con nosotras en las calles y en las plazas y en los parques, ¿no? Esta es la oda a mi generación. A los 27 días de mayo del año 70 un hombre se sube sobre sus derrotas, pide la palabra. Momentos antes de volverse loco, no es un hombre, es un malabarista de una generación. No es un hombre, es quizás un objeto de la diversión. Un juguete común de la historia, con un monograma que dice bufón. Ese hombre soy yo, ese hombre soy yo. Pero debo decir que me tocó nacer en el pasado y que no volveré. Es por eso que un día me vi en el presente, con un pie allá donde vive la muerte y otro pie suspendido en el aire buscando lugar, reclamando tierra del futuro para descansar. Así estamos yo y mis hermanos, como un precipicio en el equilibrio, y con ojos de vidrio, y con ojos de vidrio. Ahora quiero hablar de poetas muertos y poetas vivos, de tantos muchachos hijos de esta fiesta y de la tortura de ser ellos mismos. Porque hay que decir que hay quien muere sobre su papel, pues vivirle a la vida su talla tiene que doler. Nuestra vida es tan alta, que para tocarla casi hay que morir, para luego vivir, para luego vivir. Yo no reniego de lo que me toca, yo no me arrepiento, pues no tengo culpa, pero hubiera querido poderme jugar toda la muerte allá en el pasado, o toda la vida en el porvenir que no puedo alcanzar. Y con esto no quiero decir que me pongo a llorar, sé que hay que seguir navegando, sigan exigiéndome cada vez más, hasta poder seguir, poder entrar. Decíamos, seguimos avanzando aquí en La Enredadera. Ya tenemos a Luis Jimeno para hablar de salud e inmigración, pero antes aprovechamos que tenemos aquí a León Andrea, que ha participado en la jornada de hoy, en el fiestón para el niño y la niña, para poner el broche de oro a las jornadas cultural, libre y popular de la Biblioteca Frida Kahlo. Y bueno, la verdad es que te habíamos perdido un poco la historia, ¿no? Un poco, ¿no? Desde que presentamos el Club de las Siete Gatas en Virosta hace ya 3 años. ¿Qué has hecho, Leona? Hombre, hecho, lo primero, se me perdió tu email, o no sé, que lo cambiaste o algo así, no hubo manera de localizarte ya más. Leona, no lo lleves al terreno personal, ¿eh? Nada, pues, desde entonces hasta más o menos hace unos meses, pues más que nada es que me han robado el tiempo los estudios, no sé por qué, ni cómo, pero bueno. Y nada, bueno, he seguido escribiendo, pero quiero decir que publicaré así, ¿no? Porque no había tiempo. No había tiempo de buscar editorial ni nada. Has estado colaborando mucho con Sademo, ¿verdad? ¿Qué es eso de Sademo? Pues Sademo es un cómic que salió hace, no sé, 5 meses o así. Que es, bueno, no lo llevo aquí encima, pues de casualidad, pero bueno. Pues estaba haciendo un poco de manager, porque, bueno, pues me gustó ese libro, o sea, me gustó el cómic. Cayó en mis manos así y dije, anda, mira, encima el autor que es Carlos Rivian, pues es de Zaragoza y tal y igual, y yo, hostia, está ahí, lo vamos a conocer a ver, tal. Y nada, pues estuve unos meses haciendo movida, ¿no? Presentamos en Pamplona y alguna de aquí también la organizaba y tal. Y el tío sigue, es cuestión de seguirlo, porque ya estaba haciendo presentaciones y cosas, pues hasta el viernes pasado mismo hubo una. Bueno, la verdad es que, León Andrea, si no fuisteis a la presentación del libro aquella vez en Virosta, pues igual os habría sorprendido, ¿no?, ver una chavala de 17 años, pues que ya había apagado la televisión, entre comillas, como concepto, ¿no?, lo de apagar la televisión, es decir, que ya estaba haciendo muchas cosas sí. que le apetecían, ¿no? ¿Sigues haciendo, aparte de estudiar, muchas cosas que te gustan? ¿Sigues escribiendo? Ay, ¿qué estás haciendo? Y cuéntanos, ¿tienes algún proyecto? Uy, bastante. De hecho, bueno, hay un... Tengo un poco las ideas y esto en un blog, que es la www.viajeracosmica.blogspot.com. Y nada, pues ahí tengo más o menos lo que voy haciendo. Y bueno, pues pintar y así está un poco aparcado, pero ha habido algo en estos años. Y más que nada, pues alguna novela que ha salido así tal. Y el año pasado, pues no sé, pasó... Me vino en un viaje a Madrid... Por el camino escuchando un disco de música celta, de repente se me vino una idea, ¿no? Vi la historia entera, mirando por la ventana, no sé, es como ver una película, pero diferente. Y nada, pues dije, ostras, qué historia más chula, ¿no? Y, pero dije, ojo, pero que es muy larga, que no tengo tiempo de escribirla. Pero a los pocos días, pues me secuestro el boli y me pasé todo el curso escribiendo. ¿Y la tienes ya acabada y todo? Sí, es la que está terminada desde septiembre de este año pasado, y es la que en teoría, si no se escapa el editor, saldrá el próximo septiembre. Bueno, pues ya tendremos una próxima presentación. Que se llama La Gran Migración, el libro. La Gran Migración se llama. Oriol, La Gran Migración. Es bueno. Que el protagonista es un niño que se llama Oriol y vive la historia, ¿no? De la bueno, migración. Bueno, bueno. Pues nada, Leona, nos alegramos mucho de que hayas venido a la radio por primera vez, que nosotros creíamos que hace 3 años habías venido, pero no, ¿no? No, yo este sitio no lo conocía. Bueno, pues tenemos los emails ahora. Ahora están. Seguimos en contacto. Sí, sí, cuando salga yo lo traigo y leemos un trozo si hace falta y tal. Venga, pues agradecerte que hayas venido al programa. Vamos a aprovechar que está también Luis. Antes vamos a poner una canción para preparar un poco la charrada. Vamos a llamar por teléfono a Víctor para que pueda participar también en la conversación, que le apetecía mucho hablar de salud e inmigración desde su perspectiva de psicólogo social. Y bueno, pues mientras tanto os dejamos con otra canción del Rec and Play 07 que presentamos esta pasada semana. En este caso es una canción de los Draps. En este programa todavía no lo hemos tratado. Seguramente el próximo domingo traeremos este tema, ¿no? Que sí que se está hablando en otros programas de Radio Topo, como es el ataque represivo que están sufriendo diferentes personas catalanoparlantes en una zona concreta de Aragón, que es la zona de la Franja, al este de la comunidad autónoma. Ataques que vienen de defenderse de asociaciones culturales pseudo-ultras derechistas como son la FACAO, ¿no? Gente que tiene relación con partidos como Democracia Nacional y demás, gente filofascista que utiliza el tema de las lenguas pues para hacer política, ¿no? Y esta gente que se está defendiendo y está un poco enarbolando la bandera del catalán, ¿no? Y diciendo que en Aragón también se habla catalán, se parla catalán, no solamente en el Matarraña, sino que se habla en Fraga y se habla en un montón de colegios y todavía no es oficial, pues encima de eso están siendo reprimidos y algunos de ellos se están enfrentando a un juicio. Incluso, ¿no? Bueno, pues de todo esto hablaremos si podemos el próximo domingo, pero bueno, que sirva de inicio esta canción de los Draps, que forma parte del Rec and Play 07 y que se llama Libertad de Expresión. Los Draps, un grupo de Aragón que habla en catalán, porque es la lengua de su madre, de su abuela y de ellos. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Que tenemos al hombre medicina, ¿eh? En la sección sí. Cuídate, compa, que siempre tenemos a las mujeres medicina, hoy nos ha venido un señor médico. Sí, hoy, además de verdad. Tenemos con nosotros a Luis Jimeno, médico de familia del Centro de Salud de San Pablo, y lo hemos invitado para hablarnos de salud e inmigración, puesto que él ya tiene unos años de experiencia con este tema, aunque diga lo contrario, y sabe bastante sobre el tema. Y entonces eso, queríamos pues hacer un pequeño especial acerca de lo que supone la llegada de la inmigración a este país y sobre todo en relación a lo que es el sistema sanitario. A ver qué pasa, todos los mitos que hay acerca de la salud y la inmigración. Exactamente, antes habíamos presentado pues que quizás es más que posible, ¿no?, que cuando hay una crisis económica y la gente empieza a notar pues que los servicios sociales en este sistema capitalista pues no se cumplen y la gente está viendo que hay problemas, ¿no? No solamente en temas laborales, también en temas de movilidad urbana, en temas de educación, en temas de salud, y suelen siempre dirigir sus odios, en este caso a los que ven más vulnerables o sobre los que te puedes imponer, en este caso los inmigrantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos vienen muy bien estos estudios que vienen del conocimiento, ¿no?, del empirismo y de la investigación, pues para desmontar algunos ataques xenófobos que sin duda vendrán en el futuro. Bueno, en primer lugar, pues dar las buenas noches a Luis, dar la bienvenida al programa. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, cansadillo de domingo, con ganas de trabajar, agotado porque ha sido fin de semana entero con los críos por allí, pero contento de estar por aquí. Sabemos lo que es estar con niños, lo hemos probado hoy. Bueno, que en principio lo que habíamos hablado con Luis era un poco que nos hiciese una introducción acerca de lo que es la inmigración y la salud, un poco desde el entorno en principio de lo que sería Aragón, puesto que él ha hecho un estudio en Aragón, pero extrapolado un poco a lo que sería también el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Bien, si queréis os puedo comentar un poco de dónde ha surgido este estudio, que lo hemos hecho entre varios compañeros, y luego, bueno, pues dejar preguntas posibles que puedan surgir por ahí, ¿no? El origen de este estudio venía del hecho de que a nivel de Aragón pues se está preparando el próximo plan integral de la inmigración, que por cierto no tendrá ese nombre porque pues se puede hablar de otras cosas, pero los inmigrantes, lo primero, son personas como cualquiera de nosotros y por tanto probablemente lleve otro nombre que sería más correcto, ¿no? Pero a la hora de analizar el tema, como es una realidad realmente que en Aragón es muy reciente, 10, 15 años, nos planteamos un grupo de sanitarios pues estudiar cómo estaba el tema, ¿no? Y entonces, contando con el apoyo del Departamento de Ciencias Sociales y a través de la Universidad de Zaragoza, pues el año pasado estuvimos realizando un trabajo sobre, bueno, qué le pasa a los inmigrantes con el tema de la salud, ¿no? Sobre todo porque hay muchos mitos, muchos tópicos y muy poco estudiado, que es una cosa que pasa mucho en España, ¿no? Se lanza, como tú decías, muchas ideas y sobre todo en campaña electoral se han lanzado un montón de burradas sobre el tema sin ningún motivo. Y bueno, lo que estuvimos haciendo es analizar todos los datos más o menos disponibles que tiene el Gobierno de Aragón sobre temas de inmigración y luego también hacer una cosa que nos parece muy importante, grupos de discusión con trabajadores, con inmigrantes, con usuarios del sistema sanitario sobre este tema, ¿no? Y bueno, pues los resultados son los que en el fondo ya esperábamos, porque los países de Europa que lo han hecho hace años que lo saben, pero llevan la contraria a lo que se está diciendo habitualmente, ¿no? Muy en resumen, os puedo comentar que ha quedado bastante comprobado que los inmigrantes en general en Aragón y en España por extensión son jóvenes, son sanos, vienen a trabajar, son las personas, entre comillas, mejor preparadas, con mejor salud de sus países, tienen una salud muy por encima de sus países, e incluso sorprendentemente, por un lado, pero ya nos lo esperábamos, incluso tienen mejor salud que los españoles, por una serie de motivos que luego podríamos llegar a entrar. También hemos analizado la repercusión que tiene la salud o la situación de los inmigrantes en el sistema sanitario, aunque siempre nos gusta recordar que el sistema sanitario tiene muy poquito que ver con la salud. O sea, los sanitarios, aunque nos encante pensar que somos los reyes del mambo, ayudamos un poco. Lo importante para la salud es que la población tenga un buen sistema social, un buen sistema económico, que tenga vivienda, que tenga agua potable. Eso es lo que mejora la salud de la población. Los médicos y enfermeros, etcétera, podemos ayudar un poquillo, pero no es lo más relevante. Pero incluso en eso nos llevamos la sorpresa con los datos ya, que tanto en ingresos hospitalarios están menos en las camas de los hospitales de lo que les correspondería a la población que está. Incluso sabemos que como son más jóvenes dijimos, bueno, vamos a ver, porque al ser más jóvenes puede que por eso ingresen menos. Comparando grupos de jóvenes inmigrantes con grupos de jóvenes, gente de 30 años española, el inmigrante ocupa menos camas de hospital, cosa que sorprende con lo que se suele decir. A urgencias acude prácticamente lo mismo, urgencias hospitalarias, y cuando acude, quizá un poco más, pero cuando acude con mayores motivos que el español. Es decir, un criterio que se usa es el porcentaje de veces que te ingresan, pues el inmigrante es ingresado más veces, es decir, acude correctamente a urgencias, cosa que es un tema. Y luego en atención primaria también nos ha sorprendido que acuden menos que los españoles. También es otro tópico que existía, que están saturando los centros de salud, etcétera, etcétera. Acuden menos. Y finalmente también en el tema del famoso gasto de farmacia y los medicamentos, pues bueno, en Aragón concretamente se puede decir, porque hemos analizado todo el consumo de farmacia de Aragón, un inmigrante medio consume un tercio de los gastos de farmacia de los españoles, lo cual probablemente nos quiere decir quizá que consumen menos de lo que deberían, pero yo más bien pienso que tenemos a la población española, no sé cómo llamarle, cómo decir la palabra, por no decirlo feo, pero llena de medicamentos que no deberían tomar, ¿no? Ahí hay un tema de la farmacia. Inflada, ¿no? Exacto. Por decirlo de alguna manera adelante, probablemente les tenemos, y hay muchos fármacos útiles, yo no diré que no, pero tenemos a la población española probablemente muy inflada y casi ojalá logremos preservar a los inmigrantes de esta epidemia o enseñar a los españoles que no hay que tomar tantos fármacos para estar bien, ¿no? Pero que ha sido sorprendente. Toma un inmigrante de 30 años un tercio de fármacos que un español de 30 años. Entonces, ahí está pasando algo. Entonces, bueno, eso sí que nos parecía interesante de cara a ver por dónde enfocar el tema, ¿no? Probablemente tenemos que mejorar en aprender a trabajar de los aspectos culturales, pero las conclusiones que llegamos del estudio es que todo lo que hagamos por mejorar temas de información al paciente, de adaptarnos al paciente en ese sentido, será útil para los españoles, será útil para los inmigrantes. Sería humanizar un poquito más lo que es el sistema sanitario. Pero bueno, un poquillo por ahí las cosas. Vale, y nos podrías explicar un poco qué tipo de enfermedades afectan a los inmigrantes, ¿no? Porque sí que otro tópico que hay es en plan de los inmigrantes nos van a pegar enfermedades estas infecciosas, infectocontagiosas, ¿no? Porque lo menos vienen de la selva y a saber qué traen, a saber. Correcto, eso es otro topicazo tremendo. A ver, traen muy poquitas, yo también soy tropicalista y desgraciadamente para mi aspecto profesional traen muy pocas enfermedades tropicales, o sea, poquísimas. Vienen sanos porque además la mayoría de las enfermedades tropicales se desarrollan en pocos días y esta gente, por toda la epopeya que hacen para llegar aquí migratoria, si han tenido alguna enfermedad la han tenido por el camino, ¿no? Entonces traen muy poquita tropical. Y si tuvieran alguna, además aquí no se puede transmitir a la población, porque no existen ni los bichos que te pican, ni el agua, pues las letrinas, no, pues bueno, el agua potable es potable, etcétera, etcétera. Es decir, el riesgo para la salud de los españoles es prácticamente nula. Incluso por temas que se hablan mucho, por poneros un ejemplo, la famosa malaria, que aquí además aquí no podrían contagiarla a nadie, es que en Aragón tenemos 30 casos al año. Pues bueno, pues sí, son inmigrantes la mayoría de ellos, pero no es una cosa que sea como para asustarse cuando hay miles de accidentes de tráfico o cientos de accidentes laborales, ¿no? Me parece mucho más preocupante los accidentes laborales que la malaria que pueda traer un inmigrante, que además se puede tratar y curar perfectamente. Lo que sí que es eso cierto, ¿no? Que la verdad es que lo que les afecta a ellos es lo que nos afecta a nosotros, o sea, que porque vengan de otro sitio no son personas diferentes, ¿no? Eso los, es algo que los se motivos tiene que tener de consulta en cuenta. Son los mismos que los españoles. Incluso ya te he comentado globalmente menos que los españoles. Hay la única un poquito, bueno, el tema de la tuberculosis, pero bueno, que es una enfermedad que va muy relacionada con la pobreza, son países pobres, pero que bueno, que con un buen sistema sanitario como es el de España no debería ser un problema pues atenderles correctamente, ¿no? Antes has apuntado, Luis, que igual es importante, ¿no?, cuando hablamos del tema de la inmigración, el aspecto cultural, ¿no? Y hablando de sanidad y de cultura, quería que nos comentaras desde tu experiencia, ¿no?, ya que trabajas no solamente en el Centro de Salud de San Pablo, ¿no?, en un barrio como El Gancho, que tiene más población inmigrante en porcentaje que otros barrios, ¿no?, del centro sobre todo, pues el aspecto de los profesionales, ¿no?, los profesionales sobre todo de la medicina, a que hablamos de ellos pues cuando hablamos de farmacéuticas, del control de los lobbies, pero también en un aspecto cultural tan importante como es en este caso el multiculturalismo, ¿no?, de que te está viniendo gente de fuera, igual no estamos lo suficientemente preparados para entenderles. ¿Podría ser esto...? Ahí es un tema que nos ha pillado a todos de repente, ¿no?, porque quizá España venía de una sociedad, entre comillas, monocultural, porque, bueno, siempre ha habido payos y también ha habido gitanos, simplemente hemos vivido muy de espaldas unos a otros, ¿no?, pero había diferentes culturas. Yo creo que tenemos mucho que aprender todos, los españoles, y no solo los sanitarios, sino en todos los colectivos, a manejar con esto del multi y tal interculturalidad y mucho debate, ¿no? A mí me gusta más la palabra inter, en el sentido de que multi me suena a que cada uno tenga su cultura y no se relacione, y a mí tampoco me parece un hecho bonito. Me parece mucho más bonito el tema de interculturalidad, entendiendo por tal, y no voy a entrar en el debate, que hay mucho debate, que todos nos adaptamos a todos, y todos vamos, porque además las culturas cambian, la cultura española no es la misma ahora que la de hace 20 años, ni los españoles tenemos todos la misma cultura, funcionamos con diferentes. Yo sí que creo que es esencial para un sanitario ser capaz de contactar con la cultura de cualquier persona, con sus valores culturales, que son diversos. No es lo mismo una persona de 25 años que alguien de 50, la gente que escucha Radio Topo que los que escuchan la COPE, pues seguro que no, y adaptarnos y dialogar con ellos. Yo al final no tengo que decir a nadie lo que tiene que hacer, yo le doy consejos sanitarios y luego cada uno es libre de hacer lo que quiera, tampoco tengo que imponer nada a nadie. Para eso me es indispensable adaptarme lo más posible a su cultura, a sus coherencias, y desde ahí, ahí aportarle lo que yo pueda. Así que ampliaríamos el debate, ¿no?, poniendo media abogada del diablo, ¿no?, un discurso clásico de la derecha más xenófoba. Es decir, que se adapten ellos, que son ellos los que vienen, ¿no? O sea, te decimos, nosotros aquí tenemos nuestra cultura, nuestro idioma. Jolín, si no entiende el árabe, el castellano y lo que le está explicando el médico, si no entiende el chino, los consejos médicos del profesional, problema de él, no nuestro. Eso, en fin. Yo creo que es mutuo, o sea, todos tenemos que hacer un... O sea, ni hay que caer en exactamente eso, ni en el que nadie se adapte y, por tanto, todo el sistema... No, yo creo que es... Normalmente, además, detrás de muchos de estos discursos hay mucha más demagogia que realidad, y de temas del velo y de cosas de estas. En el día a día, yo en San Pablo no me suelo encontrar grandes problemas, y cuando me he encontrado con algunos choques en este aspecto de creencias ha sido tanto con españoles, de hecho más habitualmente en españoles, de que de repente me encuentro, y es muy respetable, la persona que se niega a tomar ningún fármaco o que no quiere vacunarse. Eso ocurre con españoles, bueno, o que solo quiere la homeopatía, y es un tipo de medicina que en el sistema público no empleamos. Es que tú te lo encuentras por todas partes, que no es tan frecuente ni es tan grave. Yo creo que se dialoga y desde ahí se resuelve, ¿eh? Yo creo que no debería ser el punto principal. El 99% de los inmigrantes tiene esa problemática que los españoles, o sea... Lo que sí que es verdad, y yo que sé, las personas que trabajamos en hospitales, en centros de salud, sí que tenemos muchos... Volvemos un poco a los tópicos de decir, por ejemplo, en los servicios de urgencias, ¿no? O sea, me estaba acordando de una cosa que pasa muy frecuentemente, la hora del inmigrante. El inmigrante cuando viene, a las 2 de la mañana, cuando tú estás súper cansado, y suele ser... Y los que están trabajando dicen, ya estamos con la hora del inmigrante. Y no nos planteamos por qué, igual porque vienen a esas horas. Igual es gente que se pega todo el día trabajando y el único momento en el que puede venir es en esas horas. Y lo más probable es que esté trabajando en unas condiciones muy precarias que tampoco les permita, pues, venir como viene el españolito a las 12 de la mañana tranquilamente, porque en su trabajo igual les dan un poco de tiempo, ¿no? Bueno, en este caso españolito no, ¿eh? Que yo, ojalá todas las personas sean españolitos o sean de lo que sean, pudieran ir a las 12 relajadamente si están enfermos. Faltaría más. Sí, yo, mira, ya te digo, cuando me volví a estudiar diseños en África y cuando volví a trabajar volví a Vallecas, ¿no? Y es cuando empezaba a ver hace 10 años inmigrantes. Y es que esa realidad la vivía del tema del horario. Con inmigrantes en trabajos ETTs temporales y con mis vallecanos en trabajos temporales ETTs. Es decir, la persona que está trabajando en empleo precario tiene grandes dificultades para tener el horario que tú creas tener, ¿no? Y luego yo como sanitario, pues lógicamente me gusta trabajar en el horario que a mí me gusta como trabajador. Pero también entiendo que cuanto más disponibilidad horaria tengamos hacia la población sería correcto. Y estoy tirando piedras sobre mi tejado, que ojalá trabajásemos todos de mañana. Es que eso, probablemente si buscásemos, no tanto si es inmigrante o no, sino el tipo de relación laboral, por ejemplo, todo el grupo de mujeres inmigrantes que están cuidando ancianos a domicilio. A ver, es que entre comillas es el sistema el culpable, porque a lo mejor el currito que ha tenido de contratarla, porque él tampoco puede cuidar de su padre y no tiene otro tipo de apoyos, tampoco puede dejar su trabajo para ir a estar con su padre mientras la inmigrante acude al centro de salud. O sea, es un tema que es que a veces es normal que eso ocurra y es parte de la sociedad que hemos creado, ¿no? Es como el tema de si no hay guarderías, pues cómo trabaja alguna gente, ¿no? Que sí que son cosas que tampoco nos planteamos, ¿no? Que la verdad que sí que es, digamos que tendríamos que hacer como un cambio social así un poco brutal para que las cosas funcionasen. Y luego, como en todo, también hay gente que, entre comillas, pues usa mal el sistema, pero en todas partes, o sea que... igual que para lo malo, no creo que sean, o sea, ni para lo bueno ni para lo malo son diferentes. Tienes grupos de personas que usan mejores las cosas y otras que lo usan peor. Me da igual que sean inmigrantes que españoles, sanitarios que no sanitarios. Ahí te puedes encontrar de absolutamente de todo. Venga, pues si os parece, voy a poner una cancioncica. Son las 9:30 aquí en el subsuelo zaragozano. Estás escuchando La Enredadera, Radio Topo, 101.8 el FM, aunque quizás lo puedes estar escuchando cómodamente a través de tu computadora en saludamorirrebeldia.blogspot.com. Seguiremos hablando con Luis Jimeno, a ver si conseguimos contactar telefónicamente con Víctor Ramos, nuestro colaborador habitual del programa, que parece ser que está comunicando el teléfono y no hemos podido, y seguimos hablando con Luis y con Víctor, si es posible, de salud e inmigración. Antes, os vamos a dejar con una canción de un grupo argentino mítico, muy conocido por allá, esperamos que también por aquí. Se llaman Los Abuelos de la Nada, y la canción Mundos Inmundos. ¡Planta! Oh, 976-29-1398. Radio Topo. Y seguimos aquí en La Enredadera hablando con Luis Gimeno acerca de salud e inmigración. Y así, antes, mientras estamos escuchando la música, queríamos hablar de algo en positivo, ¿no? Que es el acceso que tienen los inmigrantes al sistema de salud. Que la verdad que aquí no nos podemos quejar que las cosas no están tan mal como en otros países de Europa, ¿no? Sí, eso es un tema que a veces se habla poco, que creo que es bueno que con todo lo que se tiene que mejorar lo defendamos, ¿no? El sistema sanitario público que tenemos en España pues realmente es envidiable a nivel de muchos países, ¿no? Y que muchas veces desde diferentes sitios lo que se intenta es dedicarle menos recursos, hacer que funcione mal, para entonces decir que hay que privatizarlo, que hay que hacer otros modelos, que hay que poner otros sistemas, que la gente tenga que pagar, y eso está muy demostrado que es negativo a largo plazo, ¿no? Entonces, todo ese componente de defender el y mejorar el sistema público creo que es esencial. Y un tema que España además puede, entre comillas, enorgullecerse, fue de que ya hace 8 años se permitió que incluso a los inmigrantes que no tuvieran, digamos, los papeles en regla, que estén en situación irregular, porque no son ilegales, ninguna persona es ilegal, que estén en situación irregular, con el hecho de estar empadronados pudieran acceder, ¿no? Entonces eso que es complejo, que tal, pero ha supuesto que, bueno, un buen grupo de personas, que recordemos que aunque no tengan papeles en regla, pagan impuestos, pero cada vez que comen están pagando el IVA, etcétera, etcétera. Y si no tienen papeles en regla, habitualmente es porque sus empresarios no les facilitan los contratos para conseguirlo, pero están produciendo riqueza en el país, pues ha conseguido que España, toda esa gente, pueda tener una tarjeta sanitaria como un español, con ni con más ni con menos derechos, y por tanto formar parte del sistema, ¿no? Sí que nos sigue quedando el pequeño grupo de personas pues que ni siquiera tienen papeles, o los han perdido, o han desaparecido. Y yo creo que ese es el último punto que habría que conseguir para que, bueno, hasta ahora, pues a nivel de ONG se les está cubriendo el tema, aunque es una pequeña parte, yo creo que es importante porque la atención sanitaria es un derecho humano y es una defensa que tendríamos que hacer todos. Y yo creo que, bueno, Andalucía ya ha logrado reconocer ese derecho y ahora pues sería interesantísimo que en Aragón también, desde la Administración, reconociera la situación, que además beneficiaría a ellos, como os he comentado, no supondría un gran costo, y nos ayudaría a todos, porque la mejor manera de protegernos todos de posibles enfermedades es teniendo a toda la gente debidamente atendida, ¿no? Y sobre todo recordar que la atención sanitaria es un derecho humano básico, ¿no? Me da igual que, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Un niño mongólico nunca ha cotizado, nunca ha pagado un impuesto, y me parece de normal que le atendamos lo mejor posible, o cualquier abuelo que ya no trabaja, o que ha trabajado poco en su vida. Yo creo que esa es parte fundamental de reclamarla y verla desde ese punto de vista, no tanto por ser español o inmigrante, sino por ser persona. Pero bueno, esa parte realmente en España llevamos un adelanto con muchos países de Europa. Cuando hablamos del tema, están todavía con beneficencias, con ONGs en plan chapero, y yo creo que el Estado tiene que asumir las responsabilidades de algunas cosas, que para eso también recoge la riqueza con impuestos. Y hablando un poco de estas situaciones de ilegalidad, entre comillas, ¿no? Porque a nosotros, a ninguna persona nos parece ilegal, sí que comentar que, claro, estas personas, hemos dicho que son personas jóvenes, sanas, que vienen aquí siendo las de las más sanas de sus lugares de procedencia, y sin embargo, por la situación laboral en que viven, por la situación de pobreza en la que están, sí que al final acaban teniendo una mala salud, ¿no? A lo largo de su existencia como inmigrantes aquí, ¿no? Sí, probablemente eso. Los primeros que llegan, como he comentado, y como la inmigración en Aragón es muy reciente, llegan con una salud incluso superior a la de los españoles de su media de edad que tenemos. Pero una cosa que está muy demostrada es que los determinantes principales de la salud son los determinantes sociales, ¿no? O sea, donde se juega la salud de la población es a nivel social. Todo lo que hagamos por mejorar socialmente una ciudad, una sociedad, mejorará automáticamente la salud, no tanto los médicos que pongamos. Entonces, este grupo de gente, si permitimos que vayan a situaciones económicas de pobreza, a situaciones sociales de exclusión, como con el resto de españoles que están, conseguiremos que tengan una mala salud. O sea, la mejor inversión en salud es mejorar los niveles sociales y económicos de toda la población, sea española o inmigrante, ¿no? Solo que, ¿por dónde están entrando? Pues claro, puede que dentro de 20 años queden en esos guetos de pobreza como otra gente y por tanto tengan mala salud. Pero vamos, Hay que tener muy presente que si queremos que la población tenga buena salud, lo que tenemos que conseguir es una sociedad donde haya pocas desigualdades, donde todo el mundo tenga acceso a los aspectos básicos de alimentación, vivienda, etcétera, etcétera. El mismo tema de la vivienda es un determinante que nos afecta a muchos españoles, por si las casas están como están de precio, pues bueno, y los alquileres están como están. Una de las principales políticas sería conseguir que la vivienda siga bajando y que pueda haber todo tipo de personas en todos los barrios, ¿no? Y no creando guetos como se está consiguiendo. Uno de los servicios de la sanidad que más utilizan los inmigrantes, por lo menos pienso yo, vamos, es el de maternidad, ¿no? Me parece que antes lo has comentado, por lo menos en vuestro estudio lo refleja. Evidentemente antes hablamos de que la sociedad está cambiando y los inmigrantes pues suelen tener más hijos, a pesar de que su capacidad económica en general es más precaria que la de cualquier español o aragonés medio, y sin embargo, pues bueno, pues me imagino que están llenando allí los servicios de maternidad. ¿Eso está causando algún revuelo o alguna convulsión en la maternidad, en los hospitales y en urgencias y tal? Bueno, no trabajo en la maternidad, supongo que los ginecólogos y pediatras no sé qué dirán. A ver, sí que es verdad que había unos años que tenían cada vez menos trabajo, y tanto por la llegada de los inmigrantes como por el repunte de la población española, que es que hemos llegado a ser el país del mundo con peor fertilidad, ¿no? 1,2, ¿no? 1,2. Con menos fertilidad, es que no teníamos ni el recambio, ¿no? Nos vamos a quedar aquí cuatro gatos. Esto, afortunadamente, porque probablemente es positivo, está cambiando. Tampoco van a tener 15 niños las subsaharianas, que es que tampoco el tópico. Van a tener un poquito más que nosotros, pero pues estábamos muy, muy por debajo. Esto sí que es una cosa que sale en el estudio, que están muchos de los motivos de ingresos por el tema de tocología, ¿no? Pero bueno, es fácilmente mejorable y de hecho no están suponiendo una gran sobrecarga en servicios, pero como os he comentado, o sea, a mí un tema que no me gusta es que se diga, es que ocupan un 20% más de camas de ginecología, por bien, pero es que como sí que también sabemos que tienen menos enfermedades cardíacas, menos neurológicas, menos tal, teóricamente están liberando camas esos espacios, o sea, no nos están obligando a dedicar más recursos, sino a cambiar la ubicación de las camas o el destino de los recursos, ¿no? O sea, es un tema no de dedicar más recursos, sino de adaptar algunas cosas, lo que hemos dicho, en pediatría, un poquito en ginec, dedicar quizá, por ejemplo, atención primaria. No van más, pero sí que se necesita un poquito más de tiempo para atenderlos en condiciones, por temas a veces de lengua, etcétera, etcétera. Bueno, pues poder disponer de más tiempo, pero bueno, ya sabéis que atención primaria lleva años reclamando los famosos 10 minutos por paciente, que estamos con 6 minutos o 5 minutos, que es una vergüenza, ¿no? Tanto para el inmigrante como para el abuelillo, que le tienes que explicar 14 cosas. Entonces, todo lo que se haga por mejorar eso nos va a ayudar a todos, ¿no? Ya te digo, no es más recursos, para nada. Bueno, y dejando un poquito de lado lo que son las conclusiones fehacientes del estudio que ha coordinado Luis, me gustaría entrar en los detalles de este proceso, ¿no? Es un estudio que, según he leído en una revista de la medicina pública, ¿no?, donde se ha publicado pues un resumen a modo de nota de prensa casi de cualquier medio de comunicación capitalista, que vino del gobierno de Aragón, ¿no? O sea, es un encargo del consejero de Sanidad, ¿no?, en este caso, ¿no? Bueno, ahora tú, me gustaría que nos lo explicaras. Nosotros no sabemos muy bien si estos estudios se hacen de costumbre, habitualmente, si vienen de los políticos o de los técnicos o vienen más de los profesionales. Sí que conocemos un poquito la cantidad de estupideces que se estudian en la Universidad de Zaragoza, y es algo que muchos colectivos sociales y trabajadores de la institución están demandando, ¿no?, que la universidad se acerque cada vez más a los problemas de la calle y deje de estudiar estupideces, vuelvo a utilizar ese término porque es el que utilizan ellos, y se dedique más a las cosas de la gente. Yo no sé si el gobierno de Aragón está fomentando que se hagan estudios tan interesantes como el que vosotros habéis dinamizado, ¿no? Mira, este estudio surge, lo que te comentaba, había un plan integral de la inmigración, acababa el 2007 y se plantean hacer el siguiente, 2008, 2012, para dar unas líneas. Para hacer un plan sobre algo, teóricamente lo correcto es primero ver qué pasa con eso, o sea, analizar la situación, ¿no?, para no hablar por hablar con los documentos que hay. Entonces, el Departamento de Derechos Sociales, que es de quien depende la Oficina de Inmigración, encarga a la Universidad de Zaragoza un estudio a través del Departamento de Sociología sobre el tema, en el cual se crean varios grupos de trabajo sobre vivienda, sobre laboral, jurídico, derechos humanos, y uno, educación, y otro, salud, ¿no? Entonces, la parte de salud nos la encargan a varios profesionales, sí, para todo profesionales sanitarios que trabajábamos en el tema. Y entonces lo que hemos hecho es presentarles este informe, en el que damos unos consejos por donde tendrían que ir las cosas. El informe se ha presentado oficialmente hace 2 o 3 meses y ahora se está elaborando teóricamente también con colectivos de todo tipo, de inmigrantes, de usuarios, de profesionales, supongo que también de personas de la administración, sobre el próximo plan integral de la inmigración, y al menos yo que estoy participando en el tema de salud, usando entre otros como documento base este, aparte de otros que hay muy buenos a nivel del Estado español, ¿no? Vamos a ver, o sea, si dentro de varios meses este tipo de cosas han servido para que no caigamos en los tópicos ni en alguna medida muy bonita, pero que tenga poca repercusión en la salud de la población, pues podremos decir que ha sido positivo. Ahora no lo sé, yo espero que sí. O sea, que podríamos decir que este tipo de estudios como primera parte de un plan más amplio, ¿no?, con respecto a sí que va a tener unas consecuencias, ¿no?, reales. El proyecto es que sí, y los pasos que se han ido dando hasta ahora, nosotros nos lo encargaron, empezamos a trabajar en esto en mayo del año pasado, y se están cumpliendo los plazos como habían previsto. Ya te digo, este martes tengo una reunión con otros colectivos en los que hay ONGs, hay profesionales, hay población inmigrante, para seguir con las ideas ejes del plan integral de la inmigración, el aspecto de salud, que es el que yo trabajo más, ¿no? Luego, finalmente, todas las cosas tienen que pasar por cortes, etcétera, etcétera. Veremos en qué queda, ¿no? Pero al menos el aspecto, yo que conozco cómo se ha hecho en otros sitios, me parece positivo. En otros sitios se le ha cogido a cuatro técnicos, se les ha dicho que escriban cuatro cosas y además que sean muy electorales y muy vendibles, ¿no? Yo espero que, de momento, las cosas que van por aquí, no estamos diciendo, de hecho, cosas que a lo mejor inicialmente a la opinión pública le parezcan hasta bien, porque son cosas que están sorprendiendo, que digamos, mira, la culpa no es de los inmigrantes, no sobrecargan los sistemas sanitarios, y lo que tenemos que hacer todos, ellos y nosotros, es mejorar nuestras relaciones interculturales, ¿no? Eso no es el titular fácil de un periódico, uh-huh, ni mucho menos. Entonces, claro, espero que, pero vamos, yo creo que la gente que trabaja bien en temas de salud va por ahí, ¿no? Claro, de sobras conocemos todas las personas que leen los periódicos o consultan los medios, y más nosotros que formamos parte de una radio libre, el poco eco que tienen estudios como este, ¿no? O sea, evidentemente hay muchas voces discordantes en todo el planeta, hay muchísima gente vertiendo opiniones, estudios, investigaciones con muchas conclusiones variadas, pero sin embargo en las empresas capitalistas pues normalmente casi siempre se le da la voz a los mismos. ¿En este caso ha tenido alguna repercusión mediática el estudio, o todavía es pronto para hacerlo público de manera masiva, o hay interés de que sea público? A ver, el estudio se ha hecho a nivel de trabajo interno de Aragón, de hecho todavía no está publicado, pero se va a publicar, ya sea, se hizo sobre todo para ayudar al plan integral de la inmigración, pero se va a publicar en los próximos meses. Repercusión, pues algún sitio han llamado, pero probablemente mucha menos repercusión mediática que otros temas que interesan mucho más o que son más portada, ¿no? A nivel de médicos de familia de España, sí, como trabajamos en red, pues bueno, el próximo congreso que va a haber de médicos de familia, que tiene una repercusión amplia, vamos 6.000 personas en Madrid, una de las mesas centrales va a ser inmigración y vamos a presentar todo este trabajo, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, pues yo espero que sí, y el resto de compañeros que trabajan en España sobre el tema se han interesado del estudio y van a intentar en sus comunidades autónomas también desarrollarlo. Vamos a ver, de momento al menos son cosas que no se solían publicar, y yo al menos me parece que es positivo reconocer que sí que se nos ha dado cancha para no caer en el tópico de que son cuatro enfermedades más frecuentes y desde ahí solucionarlo. Venga, pues nos despediremos de Luis en la recta final, en los últimos minutos de la enredadera. Antes os vamos a dejar con otro de los grupos que ha participado en este tercer Fatal Falafest, en este caso no solamente como banda que pudimos ver en la Plaza Aso, sino también como parte de la organización, ¿no? Estamos hablando de Picore, que los vimos el viernes sobre el escenario, y los hemos visto durante el viernes y el sábado en la organización como producciones con las uñas de este gran festival, que como otros tantos festivales musicales y otras propuestas culturales, pues a raíz de la Expo pues están en entredicho, y está costando mucho que sus promotores, en este caso independientes, pues estén logrando la colaboración de las instituciones para sacarla adelante. Desde aquí pues celebrar que el tercer Fatal Falafest fue un rotundo éxito de participación, de sonido, de propuestas de grupos de Finlandia, de Italia, de Estados Unidos, y bueno, pues os dejamos con una canción de Picore, que la queríamos poner especialmente porque han iniciado una gira europea junto con los Fin Fan Fun, que es un grupo, creo que de Gran Bretaña, me parece, británico, pues que se van a mover por un montón de lugares de Europa, y os vamos a dejar con la canción de Picore, los flamantes ganadores del Muévete 2007, de su disco La Postura Perfecta, una canción que dice, ni más ni menos, compartía corazón con mi compañera de cuna. Ahí queda eso. viví y pensé, pero qué egoísta es la ciencia. Bueno, ya llegamos a la recta final del programa. Ya solo nos queda despedirnos de Luis y agradecer a Luis Jimeno su presencia aquí, que nos ha hablado de una forma muy interesante sobre lo que es la realidad de la salud, la inmigración en Aragón, pero vamos, que lo podemos extrapolar a lo que sería el resto del Estado español. Y nada, simplemente querías comentar algo como conclusión. No sé, yo no sé si al final hemos dejado algo claro, lo importante. Que todo lo que hagamos por mejorar, que son jóvenes, que son sanos, que lo que hagamos por mejorar el sistema sanitario para los inmigrantes será útil para los españoles, y que los determinantes de salud son principalmente sociales. O sea, que todo lo que hagamos por mejorar nuestra sociedad tendrá que ver con el aspecto sanitario, y que no hay que preocuparse, y que es una fuente más bien de riqueza y de aprendizaje en muchos aspectos. Y gracias a vosotros por el rato de aguantarme. Bueno, ya sabéis que tanto la sección Cuídate, compa, ¿no?, como otras secciones que tenemos habitualmente, la de drogas minimizando riesgos, la Aragonés y bien vivo, la de con gaitas y a lo loco, el conocimiento del conocimiento, y en fin, todas las secciones que tenemos en el programa, pues se nutren en gran medida de nuestras propias inquietudes, pero cualquier persona que nos escuche, pues puede dirigirse a este programa o a través del teléfono o a través de laenredadera@nodo50.org y proponernos un tema que sea de su interés, algún contacto, como ha pasado pues recientemente, ¿no? Estuvimos hablando del alcohol, con Alcohólicos Anónimos, con Al-Anon y tal, y bueno, en fin, que este programa, pues que se agradece, vamos a escuchar otras voces, ¿no?, de gente que está trabajando en otros temas, y encantados, vamos, de difundir a través de la radio pues lo que está haciendo gente por ahí, ¿no? Sí. Pues nada más, darle la despedida a Luis. Gracias por haber venido. A vosotros. Buenas noches. Y acabamos, como siempre, la enredadera con las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Tienes 15 segundos para imaginar. si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos a acabar antes de las sugerencias, ya que habíamos dicho que íbamos a presentar el último libro de Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal. Vamos a dejarlo para el próximo domingo, aprovechando que Víctor también se lo está acabando, yo no me lo he acabado, pues así le damos una visión más global a todo el libro, y acompañado por la armónica de León Andrea, en riguroso directo aquí en La Enredadera, os voy a leer uno de los relatos de este estupendo libro editado por Siglo XXI. Breve historia de la civilización. Y nos cansamos de andar vagando por los bosques y las orillas de los ríos. Y nos fuimos quedando. Inventamos las aldeas y la vida en comunidad. Convertimos el hueso en aguja y la púa en arpón. Las herramientas nos prolongaron la mano y el mango multiplicó la fuerza del hacha, de la azada y del cuchillo. Cultivamos el arroz, la cebada, el trigo y el maíz, y encerramos en corrales las ovejas y las cabras, y aprendimos a guardar granos en los almacenes para no morir de hambre en los malos tiempos. Y en los campos labrados fuimos devotos de las diosas de la fecundidad, mujeres de vastas caderas y tetas generosas, pero con el paso del tiempo ellas fueron desplazadas por los dioses machos de la guerra, y cantamos himnos en alabanza a la gloria de los reyes, los jefes guerreros y los altos sacerdotes. Y descubrimos las palabras tuyo y mío, y la tierra tuvo dueño, y la mujer fue propiedad del hombre, y el padre propietario de los hijos. Muy atrás habían quedado los tiempos en que andábamos a la deriva, sin casa ni destino. Los resultados de la civilización eran sorprendentes. Nuestra vida era más segura, pero menos libre, y trabajábamos más horas. Ha sido tan solo un brevecísimo anticipo, con la colaboración de León Andrea y a la armónica improvisando, de Espejos, una historia casi universal de Eduardo Galeano. El próximo domingo pues ya lo desarrollamos un poquito más, leemos algún otro relato, un libro que, vamos, yo las páginas que me he leído, estupendas, en la línea de Eduardo Galeano, ¿no? Pues un poco recuperando lo que es la historia olvidada, ¿no? Que es la historia pues de los pueblos indígenas, no solamente los pueblos indígenas, sino que se va hasta los egipcios y la cultura griega, y recupera pues algunas historias, algunas leyendas incluso, ¿no? Porque pues muchas de estas historias no se sabe muy bien si pasaron o no, no se sabe si estos seres, estos personajes existieron, pero lo que sí que está claro, como él dice en algunos de los relatos, es que estos personajes existen, porque siguen siendo recordados pues en sus relatos y en la gente que lo leemos. Vamos a acabar con las sugerencias. Muy poquiticas cosas para esta semana, ¿verdad, Pati? Nada, solo comentar que ya sabéis que hasta dentro de unos poquitos días, suponemos que hasta el sábado o así, aún podréis ver en Virosta, en la calle Universidad 35, la exposición La Otra Expo, que es una exposición de pegatinas en torno a la nueva cultura del agua, una colección de unas 600 pegatinas del Centro de Recuperación de Pegatinas de Monzón, que con la colaboración de la Biblioteca Frida Kahlo, pues hemos decidido montar esta exposición para recordar lo que han sido muchas luchas en contra de trasvases, por los ríos vivos, por la naturaleza en torno a los ríos, etcétera. Y bueno, esta semana evidentemente es de transición de mes, y entre abril y mayo pues siempre está el primer día de mayo, el primero de mayo, el día de la clase trabajadora, un día que desde hace ya décadas se sigue reivindicando como movilización internacional en todos los lugares del mundo para que las precarias, los explotados y cualquier trabajador que cree que puede mejorar sus condiciones en el Tajo, pues salen a la calle unidos en diferentes corporaciones, sindicatos o incluso este año también en una cosa que se llama My Day, y que en este programa lo comentamos, que es al margen de cualquier organización política o sindical, pues personas que se unen para hacer diferentes actos en la calle, llámalos movilización, llámalos manifestación, performance o en este caso cine pobre que habrá entre ciclo. Y con esto nos despedimos ya hasta el domingo que viene. Ya tenemos por ahí a José del Jazz Bass preparando sus sedes para escuchar buena música durante 2 horas. Y nada, solo recordaros el contacto que los contactos para que nos podáis escribir durante esta semana, que son el correo electrónico laenredadera@nodo50.org o el blog saludamorirebeldia.blogspot.com, en el que además podréis escuchar el programa de hoy porque intentamos bajarlo. Sí, que justo estaba ahora confirmándolo, está grabado, vale. Lo cual me alegra muchísimo que ya hemos aprendido a hacerlo de una manera bastante dinámica, así que si todo va bien, todos los lunes por la tarde, cualquier persona que no puede sintonizar bien Radio Topo, pues porque no se pilla bien en el barrio, porque la COPE desde Alfaro le hace interferencia de manera ilegal, porque tiene un equipo malísimo en casa y no pilla bien las FMs, pues bueno, si tenéis una buena conexión en internet, que prácticamente cualquier conexión que tengáis sirve para cliquear saludamorirebeldia.blogspot.com y simplemente con darle otro clic al play, ya directamente escucháis el programa con vuestro altavoz o vuestros cascos en el trabajo, a ser posible, así estáis un poco evadidos y nos gusta lo que hacéis. Y por nuestra parte nada más, el próximo domingo esperamos estar los tres, a ver si viene Víctor también. Yo no. ¿Tú no estarás? No. Te toca currar. Bueno, pues nada. Pues nos despedimos agradeciendo a Luis y a Leona que hayáis estado. Muy buenas noches, como siempre. Y un pletórico salud amor y rebeldía. Miedo devorador, a ser devorado, por tu miedo devorador, a que te devore. Ay, me sigue devorando, mi miedo devorador, a ser devorado, por tu miedo devorador, a que te devore. Me devora el resplandor, delirio de la noche. Los animales.